Ese es el frijol, ¿no? Ese es 18 de noviembre, cuando llegamos. El salario mínimo alcanzaba para 3 kilos, 100 gramos de frijol. Ahora alcanza para 4.5, a pesar de la inflación. Ese es huevo, 3 kilos 200, el salario mínimo. Ahora 4.2. Y la tortilla alcanzaba para 6.5 kilos y ahora para 9. Pero aquí se nos ha caído en los últimos tiempos. El frijol no.